cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, política, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos arrancando con un nuevo programa de, como bien decía, este arranque que le agradecemos a nuestra compañera locutora Carla Ritrovato, este programa que es de la Cooperativa de Comunicación Colectivo al Margen de la ciudad de Bariloche. Programa número 292, estaremos en el aire de la AM590, la FM95.5, las dos frecuencias de Radio Nacional Bariloche. ¿Cómo le va, Pablo Bassi? Hoy estamos con la mesa así, con una cantidad de espacio. Podemos hacer el programa tipo en una reposera en el día de hoy. Estamos solos, Pablo. Estamos más solos que que algún enemigo del día del amigo. ¿Qué está pasando con nuestro equipo? ¿Los estaremos gastando? Yo creo que está llegando el verano, el calor, extienden su jornada en el lago. Esto ya habría que ponerlo a analizar, ¿no? Digamos, a discutirlo. Verdaderamente, en el próximo plenario de la cooperativa, yo creo que tendrían que tomar medidas y no sé quién es. Bueno, hoy vamos a tener la visita de nuestra presidenta de la cooperativa, así que por ahí podemos generar en el medio un debate y decir, bueno, ¿qué pasa, viejo? Mire, tuvo que venir la compañera a hacer el programa en el día. No, bueno, está invitada por otro tema, pero se da justo esta casualidad. Lo bueno es que podemos elegir micrófono hoy en Radio Nacional. Podemos elegir micrófono, exactamente. Le vamos a dejar a la presidenta el mejor micrófono. Vamos a hacer buena letra. Y bueno, decidirá ella qué se va a hacer con los indisciplinados e indisciplinadas. Estaremos en vivo hasta las 8 de la noche si nos estás escuchando en este día viernes 21 de octubre. Son las 18:17, como te decía, por las dos frecuencias de Radio Nacional Bariloche. Y arranca el primero de los bloques de este 33 de mano número 292. ¿Me dijo que era el 292? El 92 es el médico. El médico. El médico. Bueno. Vos sabés que esta semana aparte fue el día del pediatra. A mandar un saludo a Valeria y a Florencia, pediatras de la familia. Y bueno, sí, el día del médico y la médica. Pensé que me iba a preguntar cuál era mi pediatra, pero ya no. No, te iba a preguntar. Falleció mi pediatra. Te quería preguntar si querías mandarle un saludo a tu médico o a tu médica. No sé si tenés médico de cabecera o no. No, por suerte no. Yo voy al hospital. ¿Le puedo mandar saludo al equipo de kinesiología y traumatología que se ha encargado de mi operación de cadera, que es, mire, gracias a ellos estoy aquí feliz de la vida desde hace casi 8 meses. Corriendo. Eso sí, corriendo, corriendo, ahí todavía lo veremos. Ahí tendré que bajar unos cuantos gramos de encima de la cadera como para volver a correr. Pero decir que estamos aquí en vivo hasta las 8 de la noche, que tenemos vías de comunicación a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es el 2944-625040, 2944-625040, que tenemos redes sociales, que estamos en Instagram, que estamos también en Facebook como Colectivo Al Margen, y que arranca, según lo que usted quiera o no quiera, el picado de noticias. Sí, antes recordarles que vamos a hacer un sorteo a última hora del programa para los socios y socias de la Comunidad del Margen. Vamos a hacer el sorteo mensual de una orden de compra de 4.000 pesos en productos Mary Kay. Creo que está bien pronunciado, sí, Mary Kay. Bueno, desde Mariela Piotti, que es consultora de belleza de productos Mary Kay, que asociada a la Comunidad del Margen ofrece estos beneficios para nuestros socios y socias. Bueno, nos metemos ahora con las noticias. Ahora sí. Vamos a un tema que habíamos ya abordado la semana pasada, que tiene que ver con un nuevo paro que va a haber de colectivos. Va a ser, en este caso, de 72 horas, martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Es un paro nacional, excepto en la región de AMBA. Y bueno, esto tiene que ver con que no hubo acuerdo en este reclamo de los choferes de colectivo de poder acceder a un salario similar al que tienen los choferes de la región de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, que oscila en los 200.000 pesos. O sea que en la reunión del Ministerio de Trabajo estuvieron todas las partes, excepto funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación. Insólito. Bueno, por otra parte, hubo en la legislatura se aprobó en primera vuelta la reforma al Código Electoral de la provincia de Río Negro. Esto tiene varios puntos importantes. Uno es que se redujo el... no es que se redujo, se amplió en realidad a personas de 16 años la posibilidad de votar en nuestra provincia, y aparte de afiliarse a cualquier partido político. Este proyecto fue impulsado por el oficialismo de Juntos Somos Río Negro, tuvo el acompañamiento de los legisladores y legisladoras de Unidad Ciudadana, del Frente Renovador, y Marcelo Mango del Frente de Todos, pero el resto del bloque del Frente de Todos y Juan Martín de Juntos por el Cambio votaron en contra. Además, esta reforma del Código Electoral de Río Negro estableció la separación de las elecciones provinciales de las elecciones nacionales, y además contempla la posibilidad de que haya listas colectoras a candidatos de otros espacios políticos, ¿no? Y por último establece de manera ya convenida en este estatuto, en este código electoral, que en la provincia los comicios se realicen entre abril y octubre, y la fecha para lo que va a ser la elección de renovación de gobernador o gobernadora va a ser el 16 de abril del año que viene, del 2023. Y por último tengo, bueno, yo estuve cubriendo esta semana una reunión interesante que del Consejo Federal de Empleo Público, el Congreso Federal de Empleo Público, que es un encuentro de referentes de las administraciones públicas, de las provincias, de los municipios y del Estado Nacional. Esto sucedió acá en la ciudad de Bariloche, empezó el miércoles, terminó hoy. Y bueno, está impulsado por la Secretaría de Empleo Público de la Nación, también de la provincia de Río Negro y del Consejo Federal de Empleo Público. Y justamente, bueno, se puso el ojo en lo que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores públicos y de todos los instrumentos al alcance para poder mejorar el servicio del Estado, ¿no? Bien. vos tenés algo por ahí, ¿no? Sí, yo quería volver por un momento al paro de colectivos que, como decíamos, por si no te enteraste, es el 25, 26 y 27 de octubre, la semana que viene, 3 días aquí, en todo el interior del país, y dar una información que tiene que ver con un barrio que en algún momento también volveremos por otras noticias, que es el barrio de Villa Los Coihues, que desde hace un tiempo viene sufriendo un recorte de la línea 50, que es la única línea que ingresa al barrio, y que desde hace bastante tiempo estaba llegando nada más hasta el lago, hasta la entrada al barrio, no subía, salvo en los horarios de entrada y salida de los chiques a la escuela, no estaba yendo a la escuela. Bueno, se han hecho diferentes reclamos desde la Junta. Hoy ha vuelto el colectivo a circular con su recorrido normal. Va a haber una reunión en la semana que viene. Y queríamos volver a esto porque se habló en algún momento de que todo era responsabilidad de un vecino que se había quejado porque le estacionaban el colectivo en la puerta. Esto no es así. Hubo un recorte que no se sabe bien todavía cuál es el motivo por el cual no llegaba el colectivo al barrio, pero como que se busca ahí la pica entre vecinos, que no estaba bueno, la verdad. Háganse cargo, con a quien le tenga que hacerse cargo, háganse cargo de la responsabilidad de esta falta de respuestas a la Junta. Y decimos, hay una página que es la página de la Junta Vecinal Villa Los Coihues, ahí contando todo lo que ha sucedido, y en este comunicado que ha salido en el día de hoy se destaca que tanto las cabeceras como las paradas se determinan mediante resolución de tránsito y transporte. Con lo cual, esto de que es por un vecino no tiene ningún tipo de asidero. ¿Cómo para decirlo? ¿Vio? Porque había un montón de versiones ahí dando vuelta que la verdad no era responsabilidad de quienes viven en el barrio. Bueno, tenemos el caso también de nuestro colega Óscar Moreno, ¿no? Sí, el tema de Óscar Moreno, que ha habido, recordemos por si no estás al tanto, que ha sufrido el allanamiento de su vivienda luego de una denuncia de una persona de aquí de Bariloche que aseguró que estaba filmando de manera intimidatoria en su casa, el frente de su casa. Óscar ha hecho una presentación judicial. Esta semana hubo movilizaciones en apoyo al periodista, que es periodista de varios medios y también del medio Hualquintún TV, el canal comunitario mapuche. Hubo una conferencia de prensa, como decíamos, el día jueves, y decir referido a esto que podés buscar diferentes informaciones en todos los medios, pero todos coinciden en esto, de este... Oscar dice que es un tema de una persecución por portación de fisonomía mapuche, en definitiva. Lo que pasa es que la denuncia la realiza, no la realiza cualquier vecino, la realiza Ernesto Savera, que es abogado de algunas de las personas involucradas en los litigios en Villa Mascardi, y la resolución del juez de garantías Juan Pablo Lawrence, muy llamativamente habla de, argumenta este allanamiento por la afiliación o la participación de Oscar en el canal Hualquintún TV, digamos. Como decías recién, tuvo, la verdad, el respaldo solidario de muchos trabajadores de prensa, organizaciones sindicales y de derechos humanos, centrales sindicales también. Tenemos justamente, ¿no?, el audio de él expresándose en la fiscalía. Y decir que el apoyo fue de medios nacionales y organizaciones de todo el país, y que también esto se suma a una seguidilla, una escala que tiene que ver con no queremos decir persecución, pero como una tipo de denuncia pública a diferentes trabajadores de prensa que están en las coberturas de determinadas cuestiones o temas que tienen que ver con comunidades de pueblos originarios de aquí en la Patagonia. Todo nuestro apoyo a Oscar y a otros trabajadores y otras trabajadoras que han sufrido lo mismo. Vamos entonces al audio de Óscar Moreno del día jueves. Este tipo de maniobras que son netamente discriminatorias. Si acá en esta orden de allanamiento no dijera que yo soy militante mapuche y que trabajo en un canal indígena, si hubiera hecho el allanamiento, es la pregunta, el juez hubiera tenido argumentos, el fiscal hubiera tenido argumentos para enviar a 10 policías, para meterlos a mi casa y para obviamente atormentar, generar mucha preocupación a toda mi familia, como la que tiene hoy. Entonces, esos son interrogantes que queremos también conocer, que queremos saber y que queremos que se lo digan a la comunidad en general. Tuve muchos mensajes, llamados, adhesiones

Escuchábamos a Eruca Sativa con ¿Por quiénes vendrán? "33 de mano". Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando? ¿No te gustaría conocerla? Vamos, que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Y esto que escuchábamos recién en el 33 de mano del día de hoy es el nuevo spot de la nueva campaña de Abuelas de Plaza de Mayo. Te recordamos que aquí también en la Patagonia tenés la posibilidad de acceder a la red por la identidad de los Lagos del Sur en caso de que dudes de tu identidad, que estas campañas se renuevan año a año y que también año a año se renuevan las propuestas de teatro por la identidad que se dan a nivel nacional. En el caso de la ciudad de Bariloche, en realidad en nuestra región, se van a estar haciendo actividades en tanto en Bariloche como en Dinahuapi. Por eso estamos en comunicación en este momento con Elena Navarro del comité organizador. ¿Qué tal, Elena? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta comunicación. Elena, ¿cómo llegan a este día tan particular? Sí, hay muchos, 6 en total, más la Escuela Militar de Montaña que visitamos ayer también para difundir esta necesidad de que muchísima gente sepa que hay abuelas buscando a sus nietos, y cuando más gente accedamos, va a ser mucho más probable de que aparezcan esas personas que en su momento fueron apropiadas, ¿no? Elena, decíamos que, bueno, justamente se van a estar dando las actividades en tanto en Bariloche como en Dinahuapi. ¿Qué cantidad de actividades tenemos en este fin de semana? Y en los horarios lo pueden buscar en la página de Teatro por la Identidad. Pero ¿qué cantidad de actividades tenemos en estas dos sedes? En realidad en diferentes sedes de la ciudad, más Dinahuapi. Sí. Hay 23 propuestas. Teatrales, hay performance, hay música, danza, teatro, poemas, danzas populares andinas, así como otro tipo de danzas urbanas. Bueno, ustedes mirando toda la grilla van a encontrar un montón de propuestas, todas tendiendo a la misma finalidad, ¿no es cierto? Son todas actividades gratuitas y libres. Pedimos que concurran una hora antes para no quedarse sin lugar, simplemente eso. ¿Y qué le genera esta gran cantidad de respuestas, sobre todo cuando ustedes elevan la propuesta a las diferentes organizaciones o agrupaciones artísticas para participar de este Teatro por la Identidad? Bueno, es muy grato saber que hay mucha gente que le interesa también participar para obtener el mismo fin, ¿no es cierto?, de difundir toda esta propuesta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Esto empezó un 22 de octubre, por eso se instituyó ayer el Día de las Abuelas de Plaza de Mayo, ya hace 20 años, así que nosotros simplemente somos un eslabón más de toda la gente que está en distintas ciudades del país haciendo esta tarea. Nosotros estamos en varios ejes temáticos. Este año hemos sumado más todavía, así que si querés te lo puedo recordar eso. Sí, sí, por supuesto. El eje, bueno, principal, que es el de la recuperación de identidades de personas, hijas o nietas de desaparecidos en la dictadura militar, cívico-militar, de 1976 a 1983, por lo cual siempre se pide si sos nacido en esa fecha, nacido, nacida, nacide, y tenés dudas sobre tu identidad, no dudes de comunicarte con las abuelas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el eje número uno por el cual todo esto se originó, este movimiento de teatro por la identidad. Después hay otros ejes, está el eje de la diversidad de género, el eje de los primeros pueblos o pueblos preexistentes, el eje de ambiental y el de las violencias cotidianas, que estos dos últimos fueron incorporados este año por, bueno, la necesidad a la vista de que sean problemáticas que también hacen a nuestra identidad, de cómo las abordamos cuando esas problemáticas están ahí a la puerta de nuestros días, ¿no es cierto? Y de nuestra ciudad, así. También el eje de las violencias cotidianas surgió de esa vez que un joven fue asesinado ahí en un supermercado de los kilómetros, en una forma totalmente criminal, sin ninguna razón consistente. Bueno, ese fue una de las motivaciones, así como muchos otros tipos de violencia cotidiana que hacen a una convivencia muy oscura, que queremos otro tipo de convivencia en la sociedad, en la humanidad, entre todos, todo eso. Estamos con, bueno, sí, que... no, decir al oyente que estamos con Elena Navarro, integrante del comité organizador de Teatro por la Identidad, en estos días tan particulares también, por ahí para quienes pertenecemos a una determinada edad o que tenemos una determinada edad, el Día del Derecho, del Día Nacional del Derecho a la Identidad, tanto como el 24 de marzo como Teatro por la Identidad, son fechas que... por sobre todo, conmemoraciones que por sobre todo nos ponen felices por la continuidad. Vos nombrabas que por ahí van a espacios, a escuelas, a lugares donde hay generaciones con pibes y con pibas. ¿Cómo explicás de manera concreta qué es Teatro por la Identidad? Sí, Teatro por la Identidad es un movimiento argentino, originado en Buenos Aires, sí, que fue donde se dieron las luchas principales de las abuelas de Plaza de Mayo, que consiste en divulgar esta necesidad de contactar a las personas que aún no tienen reconocida su identidad y no lo saben, pero dudan. Entonces, con el teatro es una manera de llegar a sensibilizar y que aquel que tiene alguna duda en sí mismo o en otra persona pueda llegar fácilmente a las abuelas de Plaza de Mayo, que son las que van a dirigir esa consulta y esa duda para tener un resultado verdadero, ¿no? De quién es esa persona y cuál es su origen. Elena, no sé si te contesté. Sí, perfecto. Repetinos entonces dónde se puede buscar la información de esta edición que se va a estar dando en estos días y toda la programación de la gran cantidad de espectáculos y movidas que se hacen por Teatro por la Identidad en este 2022. Bueno, las páginas de la red... tenemos en Facebook Tepori Identidad Bariloche Dinahuapi, también Teatro por la Tepori Bariloche en Instagram. Les puedo decir ahora los 6 lugares donde se van a hacer las obras y los espectáculos? Sí, sí. Bueno, hoy empieza a las 20 horas, arranca la Escuela de Arte La Llave. Hoy viernes. Mañana, sábado 22, hay tres lugares. A las 15 horas en la comunidad Michalón Corranquehue. A las 19 horas en la Usina Cultural del Centro Cívico. A las 20 horas en Paico Casa de Arte. El domingo 23 en el Zoom de Dinahuapi a las 17 horas. En la Biblioteca Carilafken a las 18 horas. Así que, bueno, acérquense. Siempre es una oportunidad para contactarse con gente que esté haciendo teatro, que tenga inquietudes sobre estas temáticas y también artísticas, porque también van a estar frente a situaciones artísticas, teatrales, musicales, de danza, poesía, y creo que va a ser un buen rato que van a pasar. Elena Navarro, te agradecemos muchísimo por estar en 33 de mano y seguimos atentos ahí a la programación de Teatro por la Identidad. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta cualquier momento. Unite a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socios con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Volvemos al aire del 33 de mano número 292 aquí en Radio Nacional Bariloche por AM590 y FM95.5. Tenemos en este momento la visita de nuestra compañera de la Cooperativa de Comunicación al Margen, Mariela Martínez. ¿Cómo le va, Mariela? Tanto tiempo que no está en este 33 de mano. ¿Cómo anda usted? No empecemos con las facturas, ¿eh? Con la factura para comer y acá no veo nada. No, acá nunca hay nada de comer. No se puede, dicen que no se puede. puede comer. Pero pará, yo, es una observación. Yo dejo este equipo y nadie más come acá. No, ¿qué está pasando? No, es así. Muy buenas tardes, equipo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, María? ¿Cómo anda la audiencia también? Esperemos que muy bien. Bien, che. Ahora que hace calor, pero chocha, ¿qué querés que te diga? Acá, el compañero sabe lo que significa calor para mí. Vio que habían dicho que en el día de ayer otra vez venía... Sí, el domingo, pero bueno. ¿Vieron esas frases que dice vivamos el presente? Hoy más que nunca. ¿Así que el domingo se pudre todo? Parece. Sí, un poquito, sí. Parece. Bueno, Mariela, estuvo en el Congreso Internacional de Climatología. No, ¿por qué? ¿Por qué ha venido aquí a la radio? Explíquenos. Sí, bueno. Bueno, mirá, gracias por la invitación, primero y principal. Estuvimos participando, nuestro equipo de comunicación estuvo participando en las jornadas patagónicas de la Defensoría del Público. Se organizan por regiones, tal vez, bueno, para quienes nos están escuchando, la Defensoría del Público es como quien defiende a las audiencias, para explicarlo simplemente. Entonces, bueno, se trata de elevar reclamos o presentar propuestas relacionadas con los medios de comunicación, con el tratamiento de la información. Y es un momento en el que, como lo decía recién, las audiencias pueden expresarse al respecto. Lo interesante para rescatar es que, primero, la cantidad de gente de la Patagonia que ha participado, la cantidad de gente de la Patagonia que está hablando de comunicación, pero no solamente digo de comunicación, sino de cómo se trabaja en los medios de comunicación y cómo se maneja la información, de la forma de difundir la información, y ya le digo, desde Tierra del Fuego hasta La Pampa. Mucha participación de Tierra del Fuego y de Neuquén, principalmente. Yo traje, para poder escuchar, dos segmentos chiquitos, justamente uno de Tierra del Fuego y otro de Neuquén. Y lo que rescato principalmente, que me parece importante, es la diversidad de sectores que están poniéndose a hablar de este tema, que para quien trabaja en comunicación es un tema del que se habla, pero me parece a mí, para valorar el hecho de que las audiencias estén poniendo un ojo y un oído en los medios de comunicación y en cómo recibimos la información. Puede ser aburrido este tema, lo admitimos, por ahí a quienes no les interesa, pero fíjense cómo sí tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, por varias razones, pero le digo dos sencillas. Principalmente porque el dinero con el que se mantienen los medios de comunicación es nuestro, es dinero del Estado, es principalmente de la pauta oficial, ese título que habrán escuchado en muchos lugares. Es un gran porcentaje de dinero que se destina a los medios de comunicación y es dinero público. Y por otro lado, porque muchas veces entendemos la realidad a partir de los medios de comunicación. Y esto que estoy diciendo no es para nada nuevo, ya lo decían las teorías de la comunicación, pero me parece súper interesante que podamos entender cómo, a partir de tanto repetir y repetir y repetir, adoptamos términos que terminan siendo ideologías, ¿no? Por ejemplo, ya que vivimos en Bariloche y tenemos tanto conflicto con el territorio, maputruchos. ¿Qué es maputruchos? Es un invento de la difusión que se da a estas temáticas de los medios de comunicación. Y cómo esto termina siendo una ideología es lo más notorio, porque podríamos repetir y nada, pero bueno, repetimos y a la vez formamos. Y esto es justamente lo que se viene a discutir, ¿no?, en estas audiencias de la Defensoría del Público. No sé si quieren compartir un cachito de algo. Le pedimos ahí a... Vamos a escuchar a Valeria Carr. Ella es integrante de la Universidad de Tierra del Fuego. Ellos hicieron una investigación. Bueno, por ahí este término es medio académico. Algunas cuestiones serán un poquito académicas, pero es llevadero. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos relevados 78 medios, entre radios, televisión y diarios y revistas. La verdad que 78 medios, respecto de varios tópicos que estuvimos analizando, son un montón. Nosotros llegamos a la conclusión que Tierra del Fuego tiene un estado de dispersión mediática asociado a una lógica de subsistencia, y me parece que ahí aparece la réplica del contenido, porque si bien uno puede tener una gran cantidad de medios, como es el caso de Tierra del Fuego, que comparándolo respecto, por ejemplo, de Santa Cruz en relación a un mapa con similares condiciones, pero respecto de una densidad poblacional, tenemos casi el doble de medios tradicionales en el territorio de Tierra del Fuego. Quizás el aporte en estas lógicas, ¿no es cierto?, de poder entender de que las lógicas en los territorios periféricos se caracterizan, o en el caso más específicamente de Tierra del Fuego, al menos, que es el que investigamos, por un estado de subsistencia de la industria mediática asociado a un estado de proliferación, digamos, donde el entramado se caracteriza también por un estado de precarización. Todas estas condiciones, digamos, nosotros las investigamos y las concluimos o las ponemos en sentido respecto de una forma subsidiaria del fenómeno de concentración que conocemos tanto a escala nacional como global. No nos olvidemos que menos de 10 empresas, digamos, a escala global, que ni siquiera se denominan medios de comunicación, pero que lo son, concentran sin ningún antecedente histórico casi todas las prácticas mediáticas globales. Entonces, esta complejidad me parece que es muy interesante poder aportar. No sé si ya lo han trabajado con otros actores participantes de la audiencia, pero consideramos sumamente significativa esta cuestión, ¿no?, de poder reconocer en la dispersión mediática, en una cantidad de medios que efectivamente pueden ser muchos, no están asociados linealmente a una pluralidad de voces, sino muy por el contrario, que al estar en un estado de precarización asociado a una lógica de subsistencia, lo que emerge acá es una réplica, digamos, de contenidos por la naturaleza del entramado, ¿no?, y la lógica de dispersión, ya que sabemos que la producción de contenidos es cara, mucho más de calidad. Escuchábamos, Mari, el testimonio de qué compañera era de Valeria Tierra Carr, del Fuego. De la Universidad de Tierra del Fuego. Bueno, por ahí ya sabemos que hoy no vamos a poder escucharlo, pero yo recomiendo para las audiencias públicas, están en YouTube. Yo había seleccionado el testimonio de Antonio Puel, el lonco de la comunidad Puel de Villa Pehueña de Neuquén, que justamente hacía referencia a lo que yo decía antes, ¿no? Cómo este tratamiento de la información no es tan inocente, como lo dice él, y termina esto convirtiendo en una forma de ver la realidad, en definitiva. En este mapeo nacional, recordemos que se trabajó por diferentes zonas del país. En el caso de la Patagonia, primero te hago una pregunta general. ¿Los medios que participan tienen alguna característica más allá del soporte? O sea, ¿son medios públicos, medios privados, medios comunitarios? Son medios comunitarios, en su gran mayoría son comunitarios. En su minoría son cooperativos y después vienen los medios públicos, que participan también. Y después medios de universidades. ¿Y en el caso de la Patagonia específicamente tienen alguna particularidad la cantidad de medios o el tipo de soporte? Cuando nombramos soporte estamos hablando o de radio, o de páginas. La mayoría son radios y la gran mayoría con la problemática de la legalización, no voy a decir nada, de la legalización de sus emisoras, ¿no? Sí, decir también que en el caso de Bariloche se dio esta particularidad que había un llamado a concurso de licencias y que después se consideró zona de riesgo por la gran cantidad de radios que hay aquí en Bariloche, en la ciudad, y que por esto no hubo otorgamiento de nuevas licencias. Ese fue el principal reclamo y vino de la mano de Farco, de Néstor Buzo, que estuvo presente también en la audiencia. Fue el principal reclamo el tema de las repetidoras, de esta forma se está monopolizando la información, principalmente la difusión, ¿no? Hay una concentración de medios enorme y es debido en parte, cuando hablamos de radio, a la cantidad de repetidoras que existen. Entonces, por eso pasa en parte lo que vos decías. No se pueden dar nuevas matrículas, bueno, no me sale licencias, ahora, no, licencias de la, a las radios, en parte por este tema. Y que, bueno, conlleva a ese problema y también al otro problema, ¿no? Que, como decía el lonco de Villa Pehueña, estás en Villa Pehueña, pones la radio, cerrás los ojos y estás en Buenos Aires. Entonces, o sea, la problemática de las repetidoras son amplias, digamos. Mariela Martínez, te vamos a pedir que nos quedamos un rato más aquí, pero vamos a Buenos Aires primero con el noticiero de la hora y después volvemos aquí en 33 de mano. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Entramos en la segunda hora de este 33 de mano número 292. Vamos a alterar la pauta. Normalmente hacemos la representación y las radios que toman este programa, pero estamos aquí en el piso con nuestra compañera de la Cooperativa Al Margen, con Mariela Martínez, que estuvo participando de la audiencia pública del área patagónica de la Defensoría del Público. Nos quedaban un montón de cuestiones a charlar y escuchábamos también por el audio, por lo que nos decías, que esto se da en todo el país, que hay temáticas que son generales, que tienen que ver con la necesidad de una regulación de la pauta oficial, también una mejor distribución de la pauta oficial. Nombrabas a Farco, que es la Federación Argentina de Radios Comunitarias, que viene laburando hace añares con este tema, que fue uno de los impulsores también de la ley de medios que actualmente rige, no en su totalidad, pero que está en vigencia. Y como cierre, ¿cuál te parece que sería la temática como para terminar de definir esta charla, o lo que para vos fue lo importante de esta charla de la Patagonia? Y lo importante me parece que es, por un lado, revalorizar la ley de medios, renovarla, que un poco es lo que se está haciendo a nivel nacional con la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, tratar de establecer alguna regulación, como decías vos, de la pauta a nivel nacional, pero principalmente me parece empezar a exigir, a proponer, bueno, hay que buscarle ahí el término, políticas públicas para los medios de comunicación a nivel provincial y a nivel local, es decir, en cada municipio, ¿no? Que no existe, es decir, si bien hay reglamentaciones para repartir la pauta pública de la municipalidad o de la provincia, muchas veces esas leyes o ordenanzas que son buenas no se cumplen, o no se cumplen en su totalidad. Y me parece que ahí hay que empezar a trabajar. Nuestra ley provincial es buena, es una buena ley, está, tiene una buena letra, y si se cumpliera estaría buenísimo. Pero bueno, hasta ahora, digamos, la única política pensada para un medio de comunicación es la pauta oficial. Y no solamente que no alcanza, sino que es discrecional. Entonces no se sabe cómo se obtiene, quién puede, quién no puede. Si no la obtenés, no se sabe por qué. ¿Cuánto podés llegar a bueno, esto? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto podés pedir? ¿Cuánto te van a dar? O sea, son un montón de preguntas, ¿no? Lo mismo a nivel municipal. En Bariloche hay una buena ordenanza también respecto al tema. Bueno, esto, me parece que llenar esos espacios de reglamentación, por un lado, en toda la Patagonia. O sea, imagínense, no estoy hablando de Río Negro solamente, en Neuquén pasa lo mismo, Santa Cruz, Chubut, etc. Y después, bueno, esto, como decía al principio, es muy positivo que se empiece a debatir sobre este tema en una universidad, en una escuela, en una junta vecinal, quiero decir, no solamente, o sea, es decir, saliendo de un medio de comunicación. Y con respecto, estoy medio ahí con el tema de licencias, ¿no? Que medio que vuelvo sobre este tema, pero por ahí en este contexto político, el hecho de no tener una licencia otorgada para un medio comunitario no tiene mayores consecuencias, porque no hay una persecución sobre los medios que están en una situación que legalmente es de ilegalidad. Uh-huh. Pero en otro momento de la historia se han perseguido y se han sacado del aire medios comunitarios por el hecho de no contar con una licencia, sí, sí. Y era el mismo Estado el que no te permitía acceder a la licencia. Entonces hay que estar atento a estos temas para cambios de coyunturas políticas, por sobre todas las cosas. Es fundamental, es decir, lo que se construye tendría que sentar las bases para para una estabilidad de estos medios de comunicación. O sea, la famosa frase las truchas de los 90 era esto. O sea, Menem cerrando las radios comunitarias, que era imposible que pudieran conseguir una licencia. Mirá cuántos años pasaron y seguimos, no, como decís vos, no igual, porque no las están persiguiendo ni cerrando, pero si hay un litigio con una empresa de taxis o con una multinacional que justo le interfiere la radio comunitaria, y ya sabemos quién va a ganar. Entonces, bueno, me parece que hay que sentar bases fuertes para los medios de comunicación comunitarios, cooperativos. Mariela Martínez, te agradecemos por estar en el aire. Ojalá que haya audiencia pública más seguida si volvés a 33 de mano en otro momento. Y te esperamos de verdad con nuevos contenidos. Y lo último, decime si yo quiero mirar la audiencia de aquí de la zona patagónica, ¿dónde la puedo buscar? En YouTube, en el canal de la Defensoría del Público, están todas las audiencias públicas. Ahí pueden elegir la de Patagonia, la del Noreste, la de Buenos Aires, etcétera. Pedimos permiso a la renga, sobre todo a los oyentes, porque si vos venís enroscado con un tema ahí, de golpe aparece este ñato diciendo, pidiendo permiso, la verdad que no está bueno. Córrase, señor. Pero tenemos un montón de contenidos para el día de hoy, así que vamos a la siguiente nota en 33 de mano. Bueno, vamos a la situación de... Me agarraste un poco desprevenido. Vamos a la situación del vertedero municipal. Llevan 10 días... De intenso humo que nace en el vertedero, salpica a los barrios de aledaños. Incluso habíamos contado la semana pasada que había llegado hasta Villalobos Gutiérrez. Y bueno, hoy hubo justamente en el Consejo Deliberante una sesión convocada por los ediles para que el intendente Gustavo Genuso diera alguna respuesta. Alguna propuesta. Nosotros tenemos en comunicación telefónica a José Paredes, que es integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que bueno, vienen trabajando una propuesta y un proyecto vinculado con estos basurales a cielo abierto como el que nosotros tenemos acá en nuestra ciudad, que son causa

su mano santa, la aguja sigue su giro en la catedral. Minuto. Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo. Estamos escuchando Viveza, del guitarrista y compositor uruguayo Fernando Cabrera, que va a estar visitando la ciudad de Bariloche, va a estar yendo a tocar al Campus Musical, y nosotros lo vamos a estar entrevistando el 33 de mano el próximo viernes. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 8 años de comunicación popular. Y ahora sí, volvemos en este segmento que tendría que haber ido en el comienzo de la segunda hora, la reapertura, y nombrar, más allá de las formas de contacto de esta radio, de la M590 o la 95.5, el número de teléfono, que es el 2944-625040, repetirte que vamos a estar haciendo un sorteo en algún momento antes de las 8 de la noche. Decirte también que el colectivo Al Margen está en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos podés buscar como Colectivo Al Margen, y contarte que hay un montonazo de radios que toman este 33 de mano y que después lo retransmiten a lo largo de la semana. Mirá, si estás en la ciudad de Bariloche, puedes escucharnos en FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues y Radios Pica. Y en la región, Radio La Negra de Bolsón, Alas de Bolsón, si estás en El Hoyo, Radio Fogón, en San Martín de los Andes, Pocahuyo, en Viedma, Radio Encuentro, en El Maitén, Petú, Mogelein, en Trelew, Radio Sudaca, y en Chosmalal, La Arriera. Y usted nombró entre las radios a una radio por la cual tengo ahí, vio, un tatuaje del lado del corazón, un tatuaje que no se ve, pero que está desde hace 9 años, porque la FM Los Coihues el 26 de octubre cumple 9 años. Así que lo llamamos hoy a la mañana a uno de los integrantes de la radio para que nos cuente cómo puede ser que los vecinos después de 9 años sigan escuchando esa radio, para contarle cómo van a festejar su cumpleaños. Mi nombre es Alejandro Berné, yo pertenezco al colectivo de compañeros de la Biblioteca Popular Carilafken desde hace 27 años y también formo parte de la comisión de FM Los Coihues, que es la pata comunicativa, una de las patas comunicativas y comisión de trabajo de nuestra biblioteca. ¿Cómo se arma la programación de FM Los Coihues? Es una cocina permanente, siempre con ingredientes nuevos cada tanto. Diría yo que se arma con las ganas, las inclinaciones, los deseos, lo que nos da placer a cada uno de los integrantes de la radio, que a algunos nos gusta más la poesía, a otros más la música, a otros más un poco más el periodismo, y así vamos cubriendo un montón de temas. Hay instituciones que forman parte de nuestra programación. Está el Centro de Adultos Mayores, que se llama El Viejita, y tienen su programa. El Hospital Zonal, en el área de salud mental, también tiene su programación. Un programa que hacen los propios usuarios de salud mental del hospital, que es una belleza. Otra belleza es el trabajo que hacen los chicos de la escuela 324, nuestros vecinos de la radio, porque está ahí al ladito, y también tienen su programa semanal. Bueno, y así la programación se va haciendo con programas propios que se hacen en vivo. También hay unos programas grabados que son producto de nuestro trabajo, y muchos otros que por su interés y su impacto en la comunidad, nosotros nos permitimos bajarlos de internet con el consenso de quienes lo producen y lo llevan adelante. Y así va nuestra programación, jalonada por supuesto con mucha música, como la mayor parte de las radios. Por ser comunitaria, nuestra radio tiene la característica de intentar ser un eco, una caja de resonancia de las cosas que van pasando en el barrio. Entonces nuestra programación también tiene de esto, también tiene agenda cultural, servicios a la comunidad, informaciones que la Junta Vecinal nos va dejando y nosotros las reproducimos y las ponemos a circular dentro de nuestra programación. El rol que ocupa nuestra radio dentro de la comunidad, de nuestro territorio, de nuestro barrio, entendemos y aspiramos a que sea el servicio que tienen los vecinos, sean instituciones o personas físicas, para poder decir lo que quieran, poder expresarse, que nos parece fundamental, y además recibir información de la más variada, de las cosas que van ocurriendo no solamente en Villa Los Coihues, sino también en Bariloche y en general en el país. Este sería, digamos, lo aspiracional de nuestra radio, brindar un servicio y además permitir la comunicación entre los vecinos. Hay un montón de cosas que ocurren en el barrio y que la radio opera como una caja de resonancia, como un eco, en donde todos nos podemos escuchar unos a otros y enterarnos de lo que está pasando. ¿Qué importancia tiene el apoyo con la pauta oficial y acompañamiento de políticas públicas en el sostenimiento y desarrollo de los medios comunitarios y espacios culturales? Bueno, tremenda pregunta. Entendemos que el rol del Estado es súper importante para sostener las radios comunitarias, como son las nuestras, digo las nuestras, las de la red Enfoques. No es el único protagonista, hay mucho trabajo individual y colectivo de las personas que integran estos colectivos. En nuestro caso particular de FM Los Coihues, aquí en Villa Los Coihues, a través de la personería jurídica de la biblioteca, de la que somos parte, hemos tenido la suerte y quizás la virtud, modestamente, de poder ser destinatarios de unos cuantos subsidios que distintas organizaciones estatales ofrecen, y con eso hemos podido hacer muchas cosas. Tenemos algunas pocas publicidades, que en general son barriales, alguna que otra de Bariloche. Con esos pocos pesos, porque es una pauta muy, muy económica, siendo una radio comunitaria y sin fines de lucro, así es y así debe ser. Con eso nos sostenemos. Nosotros no cobramos por nuestro trabajo, es un trabajo voluntario. Apenas hay algunos pesos que se cobran a los programas en vivo para el sostenimiento y mantenimiento y amortización de los insumos técnicos que forman parte de nuestro equipo, y algunos pesos para el operador, pero la verdad que no es mucho dinero. Por lo tanto, el apoyo de los estamentos del Estado nos viene muy bien. También tenemos el apoyo de la Junta Vecinal, tiene parte del edificio en el que nosotros desarrollamos nuestras tareas, y además nos facilitan el servicio de agua, de luz y el servicio de internet, que nos lo ceden gratuitamente, entendiendo que la contraprestación que da la radio para los vecinos es suficiente. ¿Cuáles son los desafíos en el corto plazo que tiene la radio? En principio, poder incrementar la cantidad de compañeros que se acerquen, de vecinos, a la radio para seguir trabajando comunitariamente en pos de mejorar la comunicación y hacer un aporte cultural, radial, en cuanto a mejorar la comunicación básicamente, y también aportes recreativos, escuchar músicas y demás. Por otro lado, otro de los desafíos, y quizás el más urgente, es que nos hemos puesto a ampliar las instalaciones de la radio. Hemos logrado anexar un salón techado y estamos construyendo el baño de ese pequeño salón, y seguir creciendo, poder seguir capacitándonos. Muchos de los compañeros que integramos el colectivo no tenemos formación radial, algunos sí la tienen y otros no, y estas cosas seguramente mejorarán la calidad de lo que hacemos. La manera de escuchar nuestra radio, bueno, primero está la tradicional, aquellos que todavía tienen en su casa la suerte de poseer un aparatito de radio, simplemente sintonizan

pudiera compartir algunos de sus saberes, algunas de sus percepciones, de sus impresiones, de sus modos de hacer radio, de las herramientas que él conoce. Y bueno, se generó una charla que parece que va a ser muy linda con estudiantes secundarios y estudiantes universitarios en el Bolsón el lunes a las 10 de la mañana. Es una charla abierta y después una juntada ahí en Los Coihues, ¿no? Que espero que esté linda. ¿Qué recoges de toda esta gira? Teniendo en cuenta también lo que ustedes vienen comunicando desde el programa de radio, digo ustedes porque no es Quique en el micrófono, sino que es una idea el desconcierto. Desde que empecé a presentar el libro, a principios de agosto, fuimos a varias ciudades, a algunos pueblos. Una cosa que me asombra todavía hoy, ¿no?, es el poder de la radio, porque es impresionante los lugares más ignotos, que no tienen ni siquiera una FM o una radio afín. Lo escuchan por internet, lo escuchan por podcast, por redes, lo escuchan y se arriman y se movilizan porque están interesados en otro espacio de pensamiento a partir de un medio de comunicación. En las giras, cuando salís, cuando estás con la gente, cuando te sentás al final de una reunión, te encontrás con caras que te conocen, que también vos a su vez medio que los conocés, es emocionante y es lo más hermoso que tiene la radio, ¿no? Viva la radio. Viva la radio, decía Leda Berlusconi. Te repetimos entonces, en el caso de Bariloche, la presentación es el miércoles 26 de octubre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Sarmiento, en el Centro Cívico. Presentación del libro Bolivia, el Che y una historia no contada. Y en el caso, nombraba también la charla de Quique Pessoa en Los Coihues y la propia Leda, van a estar el mismo 26 con una charla que han titulado Contenido y continente, recuperación de la percepción. Esta charla, que tiene que ver en torno a los discursos que comunicamos, sobre todo en los medios comunitarios, está destinado a trabajadores y trabajadoras de los medios comunitarios. Así que después vamos a estar haciendo circular en la página ahí de FM Los Coihues o en algún lugar más de Al Margen cómo te puedes acercar a esta charla. Y ahora sí, se va la murga, llegó el final de este 33 de mano, pero antes, sorteo. Muy bien, fanfarria, qué fanfarrita. Me hizo acordar el tamborcito de lata que tenía en la escuela. Viste, bastante bien estoy tocando. Muy bien, vamos con el sorteo. Muy bien, ya tenemos el nombre del ganador. Del ganador del sorteo del día de hoy por una orden de compra de 4.000 pesos de productos Mary Kay que organizamos para los socios y socias de la comunidad Al Margen. El ganador es Tomás Bain. Tomás Bain se ha hecho ganador. Sí, se lleva los productos de esta firma. Una orden de compra se lleva. Una orden de compra. Después se lo puede gastar en los productos que él quiera. Volvemos la semana que viene con otro 33 de mano con equipo completo aquí al aire de la... Mire, iba a cometer un error. Por tantas radios ya tuvimos con este programa de la cooperativa Al Margen. Volvemos al aire de Radio Nacional Bariloche. En la AM590 y FM95.5, Pablo Bassi, equipo, un verdadero gusto haber hecho este programa en la edición número 292. Y nos vamos raudamente porque se viene el noticiero aquí al aire de Radio Nacional. Chau, Fabi, buen fin de semana. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi.